Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle. Bienvenidas y bienvenidos al programa de radio de las niñas y niños de La Gusantina, A tapar la calle. A tapar la calle, que no pase nadie, solo los carros que van muy despacio, solo los carros que van muy despacio. A tapar la calle, que no pase nadie. Un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde niñas y adultas afinamos nuestra oreja verde. Amigos cortando cebollinos. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle, que no pase la reina. Solo mis vecinas saltando a la cuerda. A tapar la calle, que no pase el alcalde. A tapar la calle, todos los jueves de 7 y media a 8 en Radio Topo, 101.8 del FM. Estamos aquí, que no se diga, que no se lo dé. La calle es nuestra, es tuya, es mía, es de aquel, es de todos. Necesitamos también la calle para jugar. A tapar la calle, que no pasen coches, solo mis amigos bailando hasta la noche. A tapar la calle, que no pase nadie, solo los niños dando buenos brincos. Solo los niños dando buenos brincos. A tapar la calle, que no pase nadie. Hola, buenas tardes. Estamos una tarde más, las niñas y niños de La Gusantina, y hoy vamos a ocupar las ondas el grupo de Medianix. Vamos a estar juntas la próxima media horita hablando de, bueno, de nuestras cosas, y os voy a presentar a las personas que nos acompañan. Empezamos por ti. Hola, me llamo Aliu. ¿Y qué más, Aliu? ¿Quieres decir algo más de ti? No. Vale. Hola, soy Alejandro. ¿Algo más? ¿Por aquí, chicas? No, tú. Bueno, yo. Hola, chicos. Yo me llamo Palmira y tengo 8 años. Hola, Palmira, ¿qué tal? Muy bien. Me alegro que estés aquí. ¿Quién más tenemos? A Janet. Me llaman me llamo Janet, pero me llaman Janet y me gusta que me llamen Janet. Muy bien, Cari. Acercaros más para que os oigan súper bien en casa, ¿vale? Sí, bueno, chicas y chicos, a los mandos, ¿a quién tenemos? Presentar. ¡A Alicia! ¡Alicia! ¡Hola, Alicia! Hola, equipo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas al programa de La Gusantina. Tenemos muchas ganas de contaros un montón de cosas. Así que, nada, os dejamos con ellas, que son las verdaderas protagonistas. Muy bien, gracias, Alicia. Y... No. ¿Quién más? Bueno, pues yo me presento. ¿Pero de cuál? Bueno, soy Janet. Como ya sabéis, me gusta mucho jugar a fútbol. Me gusta ir mucho a gimnasia. Llevo tres mejores amigas que las amo mucho. Está muy bien, Janet. Mi comida favorita son las almóndigas de carne picada con patatas de pegar y tomate. Me gusta mucho venir a La Gusantina. Me gusta mucho venir a La Gusantina y al deporte. Y también llevo muchos amigos en el colegio que se ríen de mí, pero me da igual. Madre mía, qué completo. Contigo, Janet, seguro que contigo, que eres muy divertida. Muy bien, qué buen resumen de ti. Ya te conoce la gente un poco más. Bueno, yo soy Lorena. Vamos a estar aquí charlando de nosotras. Todo. A ver, Palmira, cuenta. ¿De qué? ¿De qué quieres hablar, Palmira? Ah, porque también... No, espera, que está hablando Palmira. Calla, Lu. A ver, Palmira. Vale, es que, mira, yo me llamo Palmira, tengo 8 años y mi apellido es Palmira Sagero Jiménez, pero dice mi mamá que yo me llamo Palmira Sagero Jiménez, pero me llama así. Y que a mí me gusta mucho la gusan, a los gimnasios. Pero si toca local, los gimnasios, eso, para hacer el pino. La botereta, esto sí. Pero como yo no sé del pino, pues le hago la botereta, el esto, lo otro. Pues claro que sí, Cari. Cada uno hace lo que sabe, ¿verdad? Sí. A ver, Aliu, haz lo que quieras hacer una vez y acabemos con esto. ¿Quieres hacer algo? Vale. Venga, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7. Vale. Vale, ha llegado a todas las casas tu mensaje. Genial. Vale, mira, ¿qué te has dejado de decir? Es que como mi hermano del Agustín dice a mi papá, dice del Agustín, dice mi hermano, dice, ¿cómo era? Ah, dice, papá, ¿puedo quedarme en tu casa dormir siempre? Pues dice mi papá que sí, y entonces pues ahora se lleva su ropa, su maleta para quedar aquí a dormir, porque vive muy lejos, y entonces... Ahora como mi hermano de Agustín está en la casa y entonces ahora siempre duerme. Bueno. Con nosotros. ¿Y estás contenta o no? Sí, mucho. Pues me alegro mucho, Palmi. A tocar loco. A ver, Alejandro, cuéntanos tus cosas. También vivo en la Magdalena y un saludo a mi abuela. Muy bien, fantástico. Ali, ¿tú dónde vives? ¿En qué barrio? En la calle de la mujer. ¿Pero en qué barrio? ¿No sabes cómo se llama este barrio? La Magdalena. ¡Ah, maño, claro! Te lo sabes de rechupete. Vale, venga, a ver por aquí, Janet, ¿qué querías decir? Me gusta mucho una canción que se llama La Niña Bonita. Y me gusta una canción que se llama La Niña Bonita. Si quieres escucharla, y me recuerda mucho a una amiga mía que llevaba, que estaba obsesionada con mi chico, y yo le abrí los ojos y me dijo que lo hacía. Porque ese chico no le quería, y ella sí. Y se había hecho una sesión. Vaya, vaya, vaya, esos temas del amor, ¿eh? A ver, Palmira, ¿tú qué querías contar? Espera. Esto es un popurrí, como estáis viendo, de pensamientos en voz alta. Six, es muy interesante. Profe, espera, ayúdate, pues calla la boca ya. Tú cállate. Vale, vamos a... Malparida. No, no puede ser. Si decimos cosas así, hay que apagar micros, ¿vale? Venga, pues, vale, profe. Cuidaros. Apagar micros. Vamos, Palmira. Cuenta. Mira, pues yo vivo en la Magdalena, pero yo tengo un pueblo mío. Es una casa mía que es muy bonita y muy limpia. Muy bien, ¿y dónde está esa casa? ¿En qué pueblo? En la Magdalena. Ah. Pero pisos blancos. Ah, muy bien, Cari. Ese no es un pueblo. ¿Qué pensaba que tenías un pueblo? Que también me he hecho un poco de lío. Allá abre una casa. ¿Tienes una casa en la Magdalena? Sí. Muy bien, claro, ¿dónde vives, pero no? Se llama Totos Blanco, cuerdo número 7. No, pero que la gente irá a llamarte al timbre, no digas tu dirección. A ver, chicas y chicos, por favor, no damos datos concretos. Ni teléfonos, ni direcciones, ni grupo sanguíneo, ¿vale? Vale. ¡Vamos! Bueno, venga, ¡vamos! Janet, ¿ahora sabes alguna ¡vamos! Pregunta? Yo vivo en Sementare y en la Magdalena, pero no... Pero también llevo un pueblo que se llama Borja. Me gusta mucho ir ahí porque me las paso muy bien. Y mis primos vienen a mi casa hasta las 5 de la mañana. Y cuando se van me quedo dormida. Porque encima de que la liamos, mi padre está arriba durmiendo. Y mi madrastra. Y siempre ponemos la música al 100. Y mi padre siempre baja y dice, quitar la música. Y nosotros no le hacemos caso. Hombre, y, claro. Y subimos más aún la música. Que si ponéis la música al 100 a las 5 de la mañana, madre mía. ¿Cómo lo vas a poner a 200? Se quedarían sordas, ¿verdad, Liu? Sí. Hombre... ¿Tú cuando escuchas música, ¿qué volumen usas? Yo no escucho música. ¿Que no escuchas música? No mienta. Alejandro, ¿tú escuchas música? No, ¿Qué tipo de música escuchas? Profe. Vamos a dejar que hable un poquito Alejandro. Ay, vale, pero... Vale, pero yo... Pero no quieres decir ni qué estilo, ni qué grupo, ni nada. Hombre, pues no. A ver, Palmira, sí que quiere decir. ¿Tú qué música Palmira, escuchas, Palmira? Palmira, que ahora se pone... Ay, qué pereza, mira. A ver, Palmira, cuéntanos. Vale, pues en la casa es que la verdad yo hago los gimnasios también, pero yo pongo el hotel, los gimnasios, para hacerlo, luego bailo y luego cuando ceno y entonces cuando me lavo los dientes y entonces pues me duermo. ¿Pero qué, y qué música escuchas? Ah, la música de... ¿Cómo se llama? No sabes. Que no calla. La... ¿Te acuerdas del nombre? Pues cantarla un poco. No, cantarla no. Vale, pues dime cómo se llama. Vale, pues una canción, es una carina, pero que tienes copia con su novio Hugo. Entonces, se llama eso. Karina y Hugo 23. Sí. Karina y Hugo, vale, 23. Vale, no me suena. Es una canción. Six. Pero canta. Oye, ¿qué os parece si le decimos a Alicia que ponga la canción que le habéis pedido? Yo. ¿La presentas? A ver qué canción es. Sí, es una canción que cantaba mi madre cuando se casó con mi padre, pero ya no está con él hace 5 años. Y es una canción que canta mi madre, ¿vale? Y me gusta mucho porque mi madre me la cantaba y me la ha cantado. Y entonces me gusta mucho y la llevo el recuerdo. Y es muy bonita, me parece a mí. Muy bien, Cari. ¡Adelante la música! ¿Quién la canta? ¿Parrita puede ser? Se llama Parrita y yo lo me sé una parte y no me la sé la canción entera. Bueno, pues vamos a escucharla, a ver si os gusta. Adelante, Alicia. Pues ya estamos de vuelta. Somos La Gusantina. Estamos en A Tapar la Calle, el programa de los niños y niñas de La Gusantina. Y estamos las Medianix haciendo un programa cuanto menos curioso. Así que bueno, vamos a pasar a nuestra sección de Charrame Mucho, que es una sección en la que os preguntamos palabras en aragonés. Y tenéis que decirme lo que creéis que significan, ¿vale? Os voy a decir 3 palabras en total. Entonces, la primera palabra va a ser tartir. ¿Quién quiere empezar? Tartir. Janet, ¿a qué te suena tartir? Nunca lo he escuchado. Mira, Alejandro tiene la mano levantada. Alejandro, ¿qué crees que puede ser tartir? Partir. Partir. ¿vale? Se trata de adivinarlo. Ya sé que no las habéis escuchado, por eso os las estoy preguntando. Aliu, ¿a qué te suena tartir? A tarta. A tarta. Partir, tarta... ¿Por ahí a qué os suena la palabra tartir? ¿Palmira? Lo mismo, partir. Partir y... Tartir, tartir, ¿qué puede tartir, ser? Tartir, tartir. No. Tartir. ¿A qué? ¿A qué se te parece o a qué te suena o qué crees que puede significar? Es una cosa... ¿No se la sabe? Sí... Venga, lo que sea. No se la sabes, ¿verdad? Ay, calla. Palmira. Bueno, eso y no sé qué más, pero decítelo. Vale, fenomenal. Pues... No habéis adivinado ninguno de los cuatro. Tartir quiere decir respirar. ¿Vale? Ahora ya sabéis esta palabra. Venga, voy con la segunda. Pescozón. Alejandro, ¿a qué te suena pescozón? Pescado. ¿A pescado? Vale, a ver, Aliu. No, espera. Un pescozón. Pescar, a mí, a pescar. ¿A pescar? Sí, pescar a mí también. Te voy a dar un pescozón. Hoy no. Ah, corazón. No. Pescar, corazón. Una buena leche. Una buena leche. ¿Y a ti? Pescadito. Pescadito. Pues hay una persona que creo que lo ha adivinado. Aliu, porque pescozón es una colleja. Mini punto para ti. Vale, última palabra. ¿Preparados? Yes. Jícara. ¿Qué? ¿Qué cara llevas? Jícara. ¿Jícara? Sí. ¿Gitana o qué cara llevas? Vale, ¿gitana o qué cara llevas? O gitana, ¿qué cara llevas? ¿Pero qué gitana. Palabra? Jícara. Jícara. Palmira. Tengo la cara. ¿A qué te suena jícara? Piénsatelo, por aquí tenemos... Te giro la cara de un tortazo. Te giro la cara de un tortazo, vale... Sí, Alejandro. Gitana también. Gitana también. ¿Y tu Palmira? A ver. Gitano. Gitano. Vale, pues... Jícara. Guitarra, ¿eh? Pues no, pero hubiera molado. Es taza. Una jícara de leche. Una jícara de café. Es que la profe están diciendo cosas que nunca hemos escuchado en nuestra vida. Son palabras en aragonés. Nunca jamás. ¿Vale? Para que vamos. Lo sepáis. Que no van a ser. Hoy hemos aprendido tartir, pescozón y jícara. Y aprovecho para decir que el calderete, todos conocéis el calderete, ¿verdad? Va a sí. jugar. ¿Quién es el calderete? Decir solo a la gente que nos un está escuchando. Un equipo de fútbol de la Usantina. Muy bien explicado. Pues este fin de semana, por si queréis ir a verles, el Calderete juega a las 9:30 de la mañana en el Colegio Romareda contra el Romareda. Juegan los infantiles. Y si no os apetece madrugar tanto ni ir tan lejos, a la 1 del mediodía en el pabellón Tenerías podéis ver a los alevines jugando contra el Tauste. ¿Y qué son esos? Son equipos, el Tauste es de un pueblo que se llama Tauste y el Romareda es de un cole. Que es el pueblo que está de cerca Alicia. Del estadio de fútbol, que es el pueblo de Alicia, Tauste. Así que, Alicia, te va a tocar posicionarte. Yo con la Gusantina siempre a muerte. O sea, el pueblo, yo no entiendo lo que es un pueblo cuando el Calderete está jugando, la verdad. Yo a tope con el Calderete. Muy bien. Lo tengo claro. Así nos gusta. Y, uy, que estoy un poco mala. Vale, mi voz se me corta. Vale, chicas, chicos, vamos llegando casi al final del programa. ¡No! ¿Qué más queréis contar a la gente en estos 5 minutillos que nos quedan? Palmira, dale caña. Es que a mí la verdad me gusta de la Gusa muchísimo. Ay, me encanta. Oye, que os iba a decir que para algunas es la primera vez que venís a la radio. Entonces... Palmira, tú es la primera vez que vienes a la radio, ¿verdad? Sí. Cuéntame qué te ha parecido. Es que yo eso no sabía del rayo y entonces como ya estamos aquí, entonces como yo estaba muy contenta. Muy bien, Jari, ¿te ha gustado? ¿Te ha gustado? ¿Querrás volver? Sí. Muy bien, lo has hecho fenomenal. Janet, ¿tú qué tal? ¿Es la primera vez que vienes a la radio? Sí, y no sabía lo que era radio, solo sabía que era una radio, pero no sabía qué sentido de radio de la Gusantina. ¿Y qué tal la experiencia? Bien, rara, pero bien. Bien, es un poco raro que la gente te esté escuchando, pero que no veas a nadie, ¿verdad? Que estemos aquí encerradas. Sí, porque yo muchas veces escucho la radio, pero digo, qué raro. Ajá. Alejandro, ¿tú habías venido ya a la radio? Sí, una vez, pero no sé si fue en el 25 o en el 24. ¿Y qué tal, cómo lo recordabas? ¿Qué tal esta experiencia de hoy? Bien. ¿Bien? ¿Para repetir o no? Sí. Vale. La Gusantina es la mejor. Aliu, ¿y tú qué? Que la Gusantina es la mejor del mundo. Ya, ya, qué morro que tienes. Y Six Seven. ¿Qué te ha parecido a ti la radio? Tú ya habías venido más veces, aunque parezca mentira, que sea el que más experiencia tiene. Me gusta mucho. Ya, yeah, me alegro. Porque puedo decir Six Seven. ¿Le quieres contar a la gente qué es eso de Six Seven? Porque estarán pensando, ¿pero por qué dice este chico todo el rato eso de Six Seven? Cuéntales lo que es, por favor, para que entiendan. Es un chiste. Es un meme famoso. Bueno, famoso que yo no lo he visto nunca. Es un chiste, pero han sacado también memes. Pero en verdad es un chiste, pero... ¿Y qué tiene de gracioso Six Seven? No sé cómo explicarlo. Es un número. Ya lo sé, 6-7, pero... No sé cómo explicarlo, yo sé lo que significa, si no diría Six Seven. ¿Y vosotros lo veis y os hace gracia? No. A mí antes sí, pero ya me he acostumbrado y ya no. Vale, bueno. Voy a hacer un ASMR. Entonces Six Seven es un meme, ¿no? Básicamente. No, un chiste, pero no he sacado de memes. Vale, no, un chiste... ¡un meme! Es un chiste convertido en meme. Es de un meme, profe. Bueno, vale. Teníamos creo que una última canción, pero creo que no va a dar tiempo. Porque... ¡Chao! A ver, Palmira, ¿quiere decir cosas? Cuenta, Palmira. Es que la verdad, cuando... Después, cuando yo estaba durmiendo, pues como mi mamá dice... pues Palmira, levanta. Cosa de que no le hacemos tiempo. Y entonces yo me levanto, me he visto cayendo y entonces me voy al colegio. Rápido. Muy bien. Porque después, cuando yo me he visto lento, luego no me da tiempo. Claro, si te vistes lento no llegas a los sitios, ¿verdad? Ay, pues yo me he visto más lenta porque mientras que me estoy poniendo los zapatos me quedé fijamente mirando un punto y pensando en cosas. Literal, hay un tito que... Hay un niño que no me acuerdo cómo se llamaba, que es famoso, que dice que ¿por qué tardo tanto en vestirme? Y sale ahí lo que yo hago. Es que cuando me estoy poniendo algo, siempre me quedo mirando en un punto fijo y pensando en cosas. Siempre me pasa eso. Te entiendo, o sea, me siento reflejada contigo. Bueno, amigas y amigos, llega el momento de despedirnos, ¿vale? Sí, créemelo. Entonces, pero vamos. Pero nos vamos, ya sí, amor. No, profe. ¿Te quieres quedar aquí? Ay, un poco. Pues es que hay que dejar paso al acratador que viene detrás nuestro y es el siguiente programa. No es a un dios, es hasta un pronto. Claro, es un hasta pronto porque la gente que sepa que el próximo jueves a las 7:30 la Gusantina volverá a estar dando guerra en las ondas, ¿vale? Entonces, ¿quién quiere empezar a despedirse? Yo. Venga, Palmira, dale, empieza a despedirte no, tú. Ya. Venga, Janet, tú, sí. Adiós, me ha gustado mucho estar en la radio y que lo paséis muy bien. Gracias, Janet. Volveremos a contar contigo. Sí. Alejandro, despídete tú también. Un hombre de pocas palabras. Adiós y espero que muchas veces vengáis a Radio Topo. Muy bien, gracias, Alejandro. A ver, Aliu. ¡Hasta pronto, chicos! ¡Hasta pronto! Es que eres más conveniente. Six Seven, bro. Gracias, Aliu. Palmira, ¿acabas tú? Buenas chicas y chicos, entonces yo de que te pase bien y que te pase buen día, porque yo aquí me lo gozo bastante, mucho, mucho. pero mucho. Qué bien, Palmira, vendré contigo todos los días a la radio, me encanta. Podría ser comentarista. Bueno, pues dicho esto, os dejamos con la canción de cierre de La Gusantina, que es Jugamos. Aliu, por favor, creo que la gente en sus casas ya ha recibido el mensaje y ya no lo quieren oír más. Igual que yo, que lo llevo escuchando toda la semana. Dicho esto, nos oímos el próximo jueves de 7:30 a 8 en la 101.8. También nos podéis escuchar en streaming, en la página de Radio Topo y en programas pregrabados. Buscarnos ahí si os lo perdéis hoy. Gracias y hasta juego. Los locales jugamos en Diverbus, ocupamos